Sí. Vamos a empezar, yo creo, porque está programada ahorita la segunda conversación sobre el G20, ¿no? Entonces, bueno, un poco la comisión de formación, arte y cultura, la idea es que este tipo, el foro temático que está haciendo en el Centro Social Otro Mundo y las conversaciones sobre el G20, pues son informativas, formativas, para tener una visión general de lo que significa las reuniones del grupo de los 20, ¿no? En este caso en Los Cabos. Entonces, el inicio la conversación y al final pues podemos comentar lo que aquí voy a leer, preparé para esta conversación el tema que había sido programado, que es la crisis capitalista, el G20 y los ajustes estructurales contra los pueblos, que es el punto, ¿no? De informativo, formativo, como lo queramos. Importante tener un esquema general. Entonces, voy a empezar. En el presente, el mundo sigue dominado y controlado por el capitalista colectivo Grupo de los Siete, conocido como el G7, que es el grupo dominante en el G20, que como todos sabemos, se reunirá en Los Cabos el 18 y 19 de junio. Y al día siguiente, los 20 jefes de Estado y de gobierno que asistirán se trasladarán a Río de Janeiro a la reunión del grupo que se conoce como el Río más 20, que tiene que ver con la cuestión del ambiente. En el pasado, la economía mundo capitalista como sistema ya consolidado tiene poco más de 2 siglos, si tomamos como referente el cambio tecnológico y la transformación de la manufactura en industria durante la primera gran revolución industrial de finales del siglo XVIII en Inglaterra, cuando el vapor como fuente de energía sustituyó la energía mecánica, eólica e hidráulica, transformó la simple producción de mercancías en una producción generalizada de mercancías, donde la inmensa mayoría de los bienes de consumo y productivos, la fuerza de trabajo, el dinero y hasta las conciencias se transformaron en mercancías. Una auténtica economía de mercado que al paso del tiempo abarcó a todo el globo terráqueo. En el siglo XXI, los capitalistas, sus corporaciones y sus gobiernos ya no quieren ver nada fuera de los circuitos globales de mercado. Desde entonces y hasta nuestros días, no parece que la economía mundo capitalista vaya a desaparecer por sí misma. Así que algún sujeto social histórico tendrá que hacerlo desaparecer. No sabemos cuántas décadas más, y a lo mejor hasta siglos. Esperamos que no. El capitalismo depredador basado en el despojo y la explotación, pues sigue vivito y coleando, como se dice. A pesar de la crisis económica recurrente que ha vivido en estos 200 años y la crisis reciente, que algunos llaman a esta crisis que tenemos ahora como una crisis terminal del capitalismo. Yo en lo personal no creo que así sea. Sobre todo porque el sistema es autorregulable y no ha existido un movimiento antisistémico que lo destruya globalmente. El movimiento altermundista y antisistémico que conocemos, como el que nos platicó el Huaca la vez pasada allá en el Centro Social Otro Mundo, a lo más que ha llegado es a realizar grandes movilizaciones de protesta, pero todavía sin un proyecto común de un nuevo sistema mundial que, dicho sea de paso, también se expresa en las cumbres de los pueblos. Aunque muchos de los agrupamientos que participan en ellos, pues se orientan sobre todo por las reformas de los estados nacionales y por una supuesta democratización de las instituciones supranacionales que ha construido el capital para dominar al mundo, como los que hemos hablado en la conversación anterior. Sin embargo, ese proyecto alternativo del capitalismo se está construyendo en las acciones cotidianas de muchos movimientos, colocados al margen de las economías centrales, como los indignados o los ocupas. Y en el margen también de las economías periféricas, hay sociedades que practican economías locales y sociedades alternativas al capitalismo, como por ejemplo la que viven en Los Caracoles y juntas de buen gobierno los zapatistas en Chiapas. Nada que ver con el capitalismo eso. Tenemos que tener claro que la generación de las revoluciones socialistas y la generación que surgió en el planeta posterior al 68, en el cual pues formo yo parte de realidad, no logró cumplir la tarea de terminar con el capitalismo, como era su objetivo. Y si en las nuevas generaciones no surge algún sujeto social que termine con el despojo y la explotación capitalista, el sistema no caerá por su propio peso. La crisis económica es cíclica, así funciona el capitalismo. En ondas cortas con crisis cada 10 años o menos, o en ondas largas, con crisis más agudas cada 50 años. En realidad, el capitalismo se autorregula por el mercado o con la ayuda del Estado capitalista, según sean las condiciones de la economía. Por ejemplo, la crisis generalizada de la economía en 1929-33 se resolvió durante la onda larga expansiva con la intervención del Estado en la economía y la formación de lo que llamamos, o lo que se llamó, el Estado benefactor del capitalismo, que reguló las nuevas relaciones laborales entre el capital y el trabajo, lo que le permitió al movimiento obrero y sindical muchas conquistas sociales, que ahora están en riesgo, por cierto, ¿no? La seguridad social, las pensiones, etcétera, etcétera. En cambio, la crisis de 1973-1974 y 1980-82 se resolvió temporalmente destruyendo al Estado benefactor y dejando al libre mercado y al sistema monetario la regulación de la economía. Como la economía capitalista es cíclica, sus indicadores globales como la tasa de ganancia, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de empleo, pues se mueve en ondas largas expansivas y en ondas largas depresivas. Y al final de estas últimas, y antes de iniciar una onda larga expansiva, las crisis económicas son más severas y a veces mucho más prolongadas, como ha sido el caso de esta última. Una crisis del capitalismo se define en un sentido general como la interrupción del proceso normal de reproducción de mercancías. Y una interrupción de este tipo en muchas economías a la vez, pues implica no solo una caída drástica de la producción, como consecuencia lógica, el capital productivo que durante la expansión se disparó científica y tecnológicamente, permanece ocioso por periodos más o menos cortos o más o menos largos, según la magnitud de la crisis. Y el efecto inmediato es una caída de la tasa media de ganancia, la expulsión del trabajo vivo al desempleo, impidiendo al mismo tiempo que la joven fuerza de trabajo que intenta incorporarse al mercado laboral capitalista no lo puede hacer, aumentando el desempleo de la juventud por tiempos muy, muy largos. La economía mundo capitalista como sistema de larga duración ha tenido históricamente 4 grandes ciclos o periodos. Un primer ciclo de 1790 con la Revolución Industrial a 1850, con un periodo expansionista de 1790 a 1820 y un periodo depresivo a la baja de 1820 a 1850. Un segundo ciclo de esta economía capitalista fue de 1850 a 1895, con un periodo expansionista de 1850 al 1873 y un periodo depresivo de 1873 a 1895. Un tercer ciclo de 1895 a 1940 tuvo un periodo expansionista de 1895 a 1913 y un periodo depresivo de 1913 a 1940, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y un cuarto ciclo de 1840 a 2012, con un periodo expansionista de 1940 a 1973, que fue el auge, la hora dorada del capitalismo, probablemente el más importante del capitalismo, y un periodo depresivo que va del 73 hasta nuestros días. Miren, dentro de cada periodo, la economía del mundo capitalista se mueve en forma de ciclos cortos, con años expansivos y años depresivos. Para no ir más lejos, en el periodo largo depresivo de 1973 a 2012, hemos conocido 4 crisis severas de la economía mundial: 1974, 1975 y 1980, 1982. Menos de 10 años de diferencia entre ellas. con grandes volúmenes de capital productivo ocioso y millones, millones, subrayo, de desempleados en las principales economías centrales. Otra crisis en 1991-92, otra en 2001-2002 y otra 2008-2012. Todas ellas crisis severas, pero sin que haya alguna luz que nos indique que el capitalismo está a punto de morir. Una caída de la producción de mercancías se puede medir por la reducción del valor monetario del Producto Interno Bruto, que representa el valor de todas las mercancías, bienes y servicios finales producidos al interior de un país en un año. Una caída del PIB, entonces, del Producto Interno Bruto, pues supone una reducción de la tasa de paro o la tasa de empleo, que es el cociente entre la población desempleada y la población económicamente activa, y una masa de capital productivo que permanece ociosa. Por ejemplo, el largo periodo represivo, el largo onda depresiva del 73 al 2012, la tasa de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, fue del 3.1% promedio anual en todo el periodo. Pero si lo vemos por décadas, en la década del 61 al 70, el crecimiento fue del 5.4% promedio anual, que es alto. Del 71 al 80, del 3.9% promedio anual, un poco más bajo. Del 81 al 90, del 3.1%, un poco más bajo. De 1990 al 2000, del 2.9%, un poco más bajo. Y 2000 a 2010, del 2.5% promedio anual. Esa es una tendencia gradual a la baja. Si nosotros viéramos una curva de eso, pues veríamos que hay una tendencia a la baja del Producto Interno Bruto. Pero si nos vamos a los años de crisis en particular, en un año, encontramos un crecimiento anual de tan solo el 1.04% en 1975, la crisis del 75, 1.9% en 1980, 0.34%, o sea, menos del 0.5% en 1982, 1.6% en 1991, 1.7% en 2001, 1.4% en 2008 y negativo, menos 2.3% en 2009, que no creció la economía mundial. Pareciera que se va a caer, ¿no?, el sistema. Pero la crisis económica mundial actual tiene una especificidad, la que hoy estamos viviendo. Se podría decir que se inició con una crisis de sobreproducción de mercancías de la industria de la construcción, gracias a un exceso de créditos inmobiliarios y a una reducción drástica de la capacidad de pago de muchos de los deudores, de los compradores de vivienda, de edificaciones. Estalló como una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos en 2008-2009, una de las economías dominantes del G20 precisamente, ¿no?, pero que rápidamente se expandió al sector crediticio y financiero del resto del mundo, sobre todo en la Unión Europea, otro grupo de economías dominantes en el G20, donde la capacidad de pago de algunas economías europeas más débiles como Grecia, España, Italia y Portugal ha disminuido drásticamente, gracias al excesivo de endeudamiento público con la banca privada, mientras que la tasa de desempleo recorre a prácticamente todas las economías centrales y periféricas. El capital financiero ha sido excesivamente especulativo y eso le ha permitido acumular en forma incesante y muy rápida una masa de capital sin precedentes, y se convierten en los principales acreedores y promotores del endeudamiento excesivo de los gobiernos, que en época de crisis, como lo que se ha vivido en estos últimos años, como dije, las cifras son excesivas. Algunos ejemplos de las economías centrales bastarían para ilustrar el dicho. La deuda de Alemania, por ejemplo, es el 44% del PIB, es miembro del G20, ¿no? Canadá, 36% del PIB. Esa es la deuda que tiene a pesar de ser economías ricas, pues. España, del 52% del valor monetario de todos los bienes y servicios, o sea, del PIB. Estados Unidos, el 61%. Francia, el 67%. Grecia, 148%, por arriba del valor total de la producción que tienen. Italia, 109%, Reino Unido, 86% del PIB, y así sucesivamente. Como el endeudamiento es enorme, los gobiernos buscan a toda costa salvar al capital financiero y bancario, y para eso iniciaron un experimento en Grecia y que piensan seguir en España y en Italia. Por su parte, los efectos de la crisis en el empleo de las economías centrales es verdaderamente escandaloso. La tasa de paro o la tasa de desempleo, como se le llama, es del 20.1% en España. La quinta parte de la población económicamente activa no tiene empleo, pues. 7.1% en Alemania, 8.3% en Bélgica, 9.6% en Estados Unidos, 9.4% en Francia, 8% en Canadá, 8.4% en Italia, 12.6% en Grecia y 13.6% en Irlanda, 5.1% en Japón y 7.9% en el Reino Unido. O sea, no tienen empleo, el 10% de la población económicamente activa en el caso de Inglaterra. No tener empleo, pues es no tener ingresos. Y no tener ingresos, pues es no poder alimentarse, vestirse, poder pagar el crédito de una vivienda, si es que la tienen, o poder pagar la renta, que son las necesidades básicas de cualquier familia en cualquier parte del mundo. ¿Cómo salir de la crisis económica mundial? Bueno, pues ese fue el tema a tratar en las múltiples reuniones de la Troika, o sea, de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, durante más de un año, que se trasladó precisamente a la reunión sexta del G20 en Cannes, Francia, del 3 y 4 de noviembre del 2011, y que se trasladará a la reunión de Los Cabos exactamente el 18 y 19 de junio, y después la van a llevar al grupo Río más 20 en Río de Janeiro el 21 y 22 de junio. Eso es lo que van a discutir. Las grandes corporaciones capitalistas y sus gobiernos, representados en el G20, han utilizado a Grecia como un laboratorio. Por eso vale la pena destacarlo en esta conversación, lo que está sucediendo en Grecia. Le han impuesto ajustes estructurales a los gobiernos para salvar a los bancos y al sector financiero y afectar a los pueblos y a sus trabajadores. En la reunión del G20 en Cannes y la que se va a realizar en Los Cabos, es pertinente preguntarse, ¿qué ha pasado en Grecia? Es la pregunta. Porque lo que pasa en Grecia pasará seguramente en el resto del mundo. Eso es lo que van a discutir. Un artículo muy reciente de Sotiris Martalis con una introducción de Charles Andreu Audry, publicado en la revista española Viento Sur, originalmente publicado en Alecontre, sobre la exoneración de la deuda, la resistencia social y la crisis política en Grecia, señala varias cosas interesantes sobre el tema que nos ocupa en esta conversación. Leo algunas partes. El artículo empieza con una cita de la carta, muy triste, por cierto, podemos decir que desesperada, pero muy digna, de Dimitris Christoulas, un jubilado que se suicidó el 4 de marzo pasado en la Plaza Sintagma frente al Parlamento griego, que refleja con suficiente evidencia los estragos de los ajustes estructurales impuestos a los pueblos en esta crisis capitalista. Dice la carta póstuma: el gobierno redujo literalmente a nada mis posibilidades de supervivencia, que estaban basadas en una jubilación honorable, para la cual pagué solo, sin contribución del Estado, toda mi vida, llegando a una edad que no me da la posibilidad de una reacción dinámica. No encuentro otra solución que un digno final, antes de que comience a buscar en los cubos de basura para alimentarme. Pienso que un día los jóvenes sin futuro tomarán las armas y que colgarán a los traidores sobre la Plaza Sintagma, como los italianos hicieron con Mussolini en 1945. Termino la cita de la carta de ese jubilado que se suicidó en medio de la crisis. No es para menos el rescate del sector financiero y los ajustes estructurales que instruyó la Troika y el G20 en Cannes. Consistió en aumentar la edad de jubilación, reducir el monto de las pensiones y disminuir drásticamente los salarios mínimos, que de acuerdo a los datos que aparecen en ese artículo, las consecuencias de este rescate son manifiestas. Los salarios disminuyeron 22%, incluso un 32% para los jóvenes asalariados, menores de 25 años. El salario mínimo se redujo, por lo tanto, de 586 euros, 487 constituyen el salario directo real recibido. Por lo tanto, neto, una vez que se redujeran las cotizaciones de jubilaciones y demás, y a 510 euros para los jóvenes menores de 25 años, que el pago neto allá es 435 neto. Estos últimos constituyen una parte significativa de la fuerza de trabajo, o sea, la juventud. No es todo. La abolición de las negociaciones colectivas y contratos colectivos de trabajo implica que los salarios de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras van hacia abajo. Se congelan los aumentos de salarios vinculados a la antigüedad en el empleo, es decir, asociados a la experiencia laboral. Los sindicatos calcularon que los trabajadores van a perder a corto plazo el 40% de los salarios actuales. El desempleo será una palanca suplementaria para rebajar los salarios. Las jubilaciones, además, se achicaron por cuarta vez. Por ejemplo, continúo con los datos que da el artículo. El jubilado o la jubilada, con unos ingresos medios de 550 euros al mes y gastos en salud de 150 euros, lo que la persona jubilada que sufre una enfermedad crónica debe gastar, no cuenta con demasiado margen, obviamente. Un profesor de la enseñanza secundaria, que tenía un salario de 1.200 euros en 2010, lo vio reducido a 850 en 2011, y en mayo del 2012 se situará en la altura de 600 euros. Ahora bien, su alquiler y sus gastos más elementales pues exigen 400 euros en Europa, en particular en Grecia. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo, ¿no? Por otra parte, el llamado rescate a Grecia es en realidad un rescate a los bancos. Siguiendo con el artículo que cité al principio, la clase dominante pidió en marzo del 2010, griega, ¿no?, 80 mil millones de euros de los otros países de la eurozona y 30 mil millones al Fondo Monetario Internacional. Cuando Grecia recurre al FMI, la deuda pública alcanzaba un 127% del PIB. En la actualidad, después de 2 años de aplicación de sus medidas, la deuda pública alcanzó 367 mil millones de euros, lo que corresponde al 170% del PIB. Afirman que en 2020, o sea, los cálculos que hacen ellos, la deuda pública alcanzará el 120% del PIB, y eso solamente si llegan a restaurar el crecimiento. Conviene destacar que los 130 mil millones de euros que se concedieron a Grecia en virtud del nuevo acuerdo de préstamo, se entregarán directamente 30 mil millones a los acreedores, o sea, a los bancos. Se utilizarán 5.5 mil millones de euros para reembolsar los intereses. Y se utilizarán directamente 50 mil millones para la recapitalización de los bancos, así como supuestamente para compensar todas las pérdidas de estos últimos podían conceder a la causa de la exoneración de la reestructuración de la deuda. El acuerdo del préstamo, al contrario, no prevé ninguna compensación por los 12 mil millones de euros que los fondos de pensión pública pierden tras esta exoneración, con los efectos que se derivan para las jubilaciones. Termino la cita ahí. Por otra parte, el número de desempleados en Grecia es 1 millón. De aquí a finales de año, según los estudios de los sindicatos, serán 1.400.000, lo que significa una tasa de desempleo del 24%, la cuarta parte de la población económicamente activa. A raíz del acuerdo, ese acuerdo de marzo, ¿no?, 290 mil desempleados van a recibir un subsidio de desempleo. Allá está impuesto el subsidio de desempleo de 359 euros, y eso solamente por 12 meses al máximo. En dicha fecha se añadirán a la fila los que ya no reciben nada. Así que hay una cantidad enorme que no recibe el fondo de desempleo. Bueno, quise leer este artículo que se escribió hace unos días. Estas medidas y muchas otras, como la privatización de lo que queda de empresas estatales en los países, en el consecuente despido de los trabajadores al servicio del Estado, la reducción del presupuesto en la educación y la salud, son parte de los ajustes estructurales que el capital viene orquestando para salir de su crisis, no solo en Europa, sino en todo el planeta. Es oportuno señalar entonces, voy a terminar, que las acciones mundiales del movimiento altermundista, de los jubilados y pensionados, de los trabajadores en activo, de los ambientalistas, de los estudiantes, de los trabajadores de la salud, de la educación y la cultura, podría ser un motor que frene los ajustes estructurales del capital contra los pueblos, como los que estaban ahora intentando apenas los trabajadores en Grecia e Italia, las acciones de los ocupas en los Estados Unidos, del movimiento estudiantil en Chile, de las movilizaciones de los indignados y la reciente huelga general en España, etcétera, que eventualmente podría convertirse en un movimiento antisistémico global. También la cumbre de los pueblos, que periódicamente se realizan en diferentes partes del mundo, podría ser una contribución en ese sentido. Por eso hay que participar activamente en la cumbre alternativa de los pueblos frente al G20, los días 16, 17, 18 y 19 en la ciudad de La Paz, para contrarrestar moral y políticamente a la cumbre del capital, que se va a realizar simultáneamente en Los Cabos. Entonces eso es lo que quería conversar con ustedes hoy sobre la crisis del G20 y los efectos, ¿no?, sobre los pueblos. Entonces pues abrimos comentarios antes de empezar la plenaria, pues comentarios sobre lo que acabamos de comentar o lo que cada quien quiera hacer, ¿no? Bueno, pues está abierto para que se pueda comentar lo que se considere. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿O quedó muy así, muy estoy exagerando o qué? Sí, eso se está difundiendo, está abierto, o sea, está transmitiendo en vivo. Entonces, sí, es importante por lo que pueda significar. Mira, si lo viéramos o no viéramos, ¿no? Sí alcanza aquí. Si lo pudiéramos ver desde el punto de vista de cada sector, el sector nuestro, que es el sector de educación, pues nosotros lo venimos esto diciendo de algunos años para acá, ¿no? El trabajador de la educación en los últimos 15, 20 años ha ido perdiendo el poder adquisitivo de manera considerable. Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando un maestro todavía en los 80s con un préstamo a corto plazo, estoy hablando de 5,000, 6,000 pesos, podía irse de vacaciones al otro lado, comprarse un carro y todavía festejar su Navidad y Año Nuevo. Hoy el maestro que en este sistema de corto plazo alcanza la mayor cantidad monetaria no rebasa los 20,000 pesos. Más o menos para que nos demos cuenta cómo se ha ido perdiendo considerablemente, ¿no? Si el salario de un maestro en Europa disminuyó casi al 50% adquisitivamente hablando, pues en el caso nuestro está mucho peor todavía, ¿no? Y luego con unas reformas de competitividad interna entre los maestros de manera individual muy fuerte, porque puede haber algunos maestros que ganan una cantidad de dinero considerable, pero la gran mayoría está muy por debajo de lo que debiera de ser. A través de estos sistemas financieros, como por ejemplo en el caso nuestro del sistema de carrera magisterial y demás. Pero en los sectores importantes de los trabajadores, como el área médica, el área social, es igual, se ha ido incrementando la posibilidad de que lo poco que gana un maestro lo tenga que invertir en cuestiones médicas de salud, al grado de que la seguridad social en ese sentido la hemos perdido prácticamente. Ahorita el sindicato, como el resto de los sindicatos burocráticos del país, ya están anunciando que los trabajadores compren un seguro médico para gastos mayores, cuando esta parte debería de tenerse segura por lo que nosotros aportamos al instituto. Entonces, lo que nosotros vemos a través de lo que acabamos de escuchar, que en el corto plazo ese sector de salud se va a privatizar. Y para allá va. ¿Sí? Bueno, sí, nomás que en el área de la salud va mucho más rápido, ¿no? En el sector de educación, pues ustedes lo empiezan a ver ya en el área de esta parte de las competencias, con un sistema de educación en donde ya el alumno en el futuro inmediato ya no va a necesitar al maestro. Ellos consideran que el alumno puede ser autodidacta, puede elaborar sus proyectos y demás. A eso me refiero, o sea, ya no se requiere decir que se va a privatizar. O sea, la empresa está en el gobierno. El gobierno es la empresa. Y entonces ya esa palabra de nos vamos a privatizar, ya quedó rebasada, pues. Va a ser un hecho, por lo que nosotros vemos en el sector nuestro. Y entonces la enseñanza se convierte en una enseñanza que va a facilitar la mano de obra barata. Y ahí lo observamos, ¿no? Como hoy ser licenciado, ser ingeniero, no significa la gran cosa, pues, ¿no? Y es el mismo sistema norteamericano. Entonces, el prepararte científicamente en la investigación y todo eso, no significa para los grandes empresarios algo importante. Cualquiera lo puede hacer. Y en ese sentido sí vemos en la enseñanza un deterioro tremendo, pues, ¿no? Con los cambios de los modelos de enseñanza de manera drástica. Entonces, en ese sentido, yo sí lo quería retomar en esta parte, ¿no? Ya es mucho más agresivo. Esta es una manera de regular, pues, ¿no? O sea, ya no tengo que decirlo de manera drástica, pues ahora lo hago adentro, ¿no? El empresario está en la Secretaría de Educación Pública, el empresario ya está en la salud, ya está en todos lados, ¿no? Sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, ¿no? De despedir a todos y entonces volver a hacer un contrato nuevo con una empresa que es la misma pero se llama Patito, y entonces cortan todo, ¿no? Cortan beneficios a la mitad, seguro todo, y eso es exactamente lo que ha estado pasando en Estados Unidos desde el 2000. Los sindicatos han estado teniendo una gran lucha para mantener sus contratos colectivos y las empresas cada día los son menos y menos. Yo viví en Estados Unidos un tiempo, y eso es lo que pasaba, ¿no? Trabajaba en el sindicato, eso es lo que pasa. Una lucha constante. Ahora vine para acá y dije, ah, bueno, pues aquí no pasa nada. Pero no, peor, mejor, peor acá, ¿no? Entonces, llegué a trabajar en una empresa donde ganaba 14,000 pesos mensuales. Y de repente, ah, pues, ¿qué crees? Que ya todo va afuera y dentro de una empresa nueva. Doble trabajo, la mitad de sueldo. Así, descaradamente. Pero era el mismo modelo, lo mismo. Yo dije, estoy teniendo un déjà vu, ¿no? Es que están, ya hay pocos sindicatos en México que realmente, de la empresa privada, que representan a los trabajadores. Y también hay pocos sindicatos que están manteniendo contratos colectivos decentes. La mayoría ya nada más por decir que están sindicalizados, pero realmente los contratos son muy mediocres. Sí, como que... el Tito ahorita, una reseña histórica del capitalismo y su operatividad, cómo han ejercido todo a través del tiempo y el devenir del tiempo, ¿no? Desde la época de la primera revolución industrial, decía Tito, cuando se montó el capitalismo en el poder, cuando se decía dejar hacer, dejar pasar. Sin embargo, a nosotros nos preocupa mucho cómo el entorno social ha perdido sus derechos. Y más que nada en educación, no solamente en el aspecto laboral de los maestros, sino en el aspecto educativo. Cómo cada día se simula dar una protección social de educación a la niñez y juventud mexicana, pero sin embargo, en la realidad vemos que son paliativos que no solucionan los problemas del sistema educativo nacional. Ahorita se mencionaba de que los empresarios ya están al interior del gobierno, que precisamente son parte de estos grupos neoliberales que pretenden adueñarse por completo de lo que es el sector educativo. Y quiero referirme específicamente a un grupo que se denomina Mexicanos Primero. Así se autonombran, donde está Slim, donde está los de Televisa, donde está los Hanks, donde está el Grupo Modelo, etcétera, etcétera. Las 30 empresas principales de este país ya están inmersas, y no de ahora. Fueron metiéndose poco a poco desde hace 25 años. Y hoy vemos el control completamente, casi, para dar la última estocada a la privatización de la educación. En la época del periodo de Fox, que fue cuando más se infiltró este grupo, hoy precisamente pretende amolar al grupo político mexicano que ha dado la batalla sin buscar un beneficio particular así o personalizado, y me refiero a los maestros. La mayoría de los maestros se dedica a su labor y en ocasiones es el creador del semillero político de este país en contra de los opresores del mismo, y precisamente el grupo capitalista es el grupo opresor del pueblo X, podemos hablar mundialmente, no solamente de México, que pretende destruir a los creadores del semillero formador de generaciones que somos los educadores de este país. Y lo digo por lo siguiente: las competencias las empezaron a introducir desde 1992. Si ustedes se fijan ahorita, estamos aterrizando prácticamente la intención de la privatización, y estamos aterrizando donde muchos compañeros maestros se han olvidado del quehacer ético fundamental que debemos de tener cada uno de nosotros. Y también, por ende, lo que se imparte a los muchachos o a los jóvenes por estas personas que carecen en ocasiones de una convicción ética de valores, es el resultado de que mucha gente no se interese en este tipo de temas tan fundamentales para el devenir de la vida de todos nosotros. No es posible que a los empresarios se les proteja. Y veamos un ejemplo sencillo en nuestro país, el FOAPROA. Se rescató a los bancarios y quienes estamos pagando los platos rotos a través de impuestos diversos, pues somos nosotros. Entonces no es nada más el sector educativo, no es nada más el sector laboral del magisterio, sino también es el factor social de todos los mexicanos. Ustedes hablaban ahorita de la cuestión de la privatización de la salud va para allá. Ahorita se están creando los mentados seguros de gastos mayores, médicos mayores, y precisamente son empresas, son aseguranzas. Algo se tiene que hacer, pero tendríamos que empezar nosotros haciendo a un lado muchas cuestiones empresariales que de una u otra manera somos copartícipes de. Por ejemplo, cuando empecemos a quitar el consumismo del capitalismo, cuando empecemos a dejar a un lado cosas que nos oferta el capitalismo sin necesidad, que no nos complace absolutamente en ninguna necesidad, ese día vamos a empezar a derrocar al capitalismo. Pero si seguimos cayendo en ser un consumidor constante, simple y sencillamente estamos fortaleciendo a. Entonces, hay muchas situaciones que tendremos que empezar a hacer, y a mí me llena de elogio que aquí veo jóvenes diversos, mujeres luchadoras, que ojalá que nos lleve a un buen fin. Vamos a participar en el evento. Vamos a llevar nuestras propuestas en educación, vamos a llevar nuestras propuestas en el aspecto laboral, y precisamente tenemos una que hicimos hace 8 años que se llama PANAEC, que es el proyecto alternativo de educación y cultura que engloba lo filosófico, lo universal, lo científico, lo tecnológico, donde se demuestra que un niño que aprende con este tipo de proyecto aprende a aplicar los conocimientos en base a las necesidades que va teniendo sin descuidar el aspecto social y los valores que nos enseñaron nuestros ancestros. Hasta ahí lo dejaría por el momento, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Para... No, bueno, yo quiero decir algo que a mí me preocupa mucho. El asunto de que luego como que las esas como políticas pues que se así que emanan desde el lugar donde nosotros seguramente nunca vamos a estar, pues, ¿no? O sea, nunca vamos a estar en las oficinas o en no los conclaves pues que hacen la gente que administra el mundo, pues, ¿no? Económicamente hablando. Pero luego me da un poco de extrañez pues de cómo esas políticas, quién sabe cómo chingados le hacen, pues, pero se convierten como en formas de vida, pues, ¿no? O sea, no, estoy pensando, por ejemplo, en el asunto del trabajo. O sea, ahorita nosotros, quién sabe por qué, pero se nos hace como algo que ya, es más, ya no nos, ni nos pensamos trabajando en un lugar, mantenernos 15, 20 años y tener una jubilación, etcétera, etcétera. Para nosotros ya no es como la esperanza o el sueño que tenían antes, ¿no? Hace 20, 30 años, pues. Eso ya salió de nuestras cabezas, pues. Como una generación hace muy poco que más bien lo que estamos buscando es como eso, un trabajo y un ingreso que nos permita vivir, y si nos podemos y si nos tenemos que ir a la otra empresa, pues nos vamos a la otra empresa o al otro trabajo. Y si otra vez nos tenemos que ir y nos cambian, nos vamos a mover. Entonces como que se volvió como culturalmente, pues ya está, el estar amarrado a algo es como muy complicado, pues. estar sujetado a algo es muy complicado. Digo, no es general, pues, pero se me figura como que eso anda por ahí ya, ¿no? Y está muy como ad hoc a la política, a la política de flexibilidad laboral, pues, que están proponiendo desde arriba, pues, ¿no? Esta idea de que el patrón se va a hacer responsable lo menos posible del trabajador, ¿no? O sea, tú nomás entra, trabaja, si funcionas, va, si no, pues te puedes ir a la chingada sin ningún pedo, ¿no? Pero rápido, ¿no? O si no, cambias de razón social y no hay problema, pues. De todos modos voy a seguir trabajando aquí, ¿no? Una onda así, ¿no? Bueno, los sindicatos, pues es para eso, los sindicatos no sirven, pues, porque los sindicatos es la forma como de la estabilidad. No, me refiero que... No, lo que me refiero es que para el capital los sindicatos no sirven porque es la figura de la estabilidad, pues. Es la forma de la quietud, así, ¿no? Nada más hay que ver, por ejemplo, en empresas como Chedraui o como el Oxxo, toda la rotación de personal que tienen, no duran ni un año en un solo puesto, ni siquiera duran un año en la tienda. ¿Por qué? Porque de esa manera no acumulan ningunas, prestaciones, derecho, nada, entonces van cambiando, entonces esa gente va cambiando de una tienda a otra y haciendo trabajos ya ni siquiera de tercera clase, de cuarta clase, ¿no? Y esa es la manera donde ellos están ganando y ganando, porque nada más están cubriendo las necesidades básicas de su empresa o de su negocio, sin importarle la calidad de vida de los trabajadores en lo absoluto, y por ende de la sociedad, ¿no? De la gente que conformamos la sociedad. Entonces la calidad de vida se va para abajo, pero feo, y empiezan los problemas de robos y crimen organizado y todo lo que ya saben. A mí se me ocurre que nos educan para la mano de obra barata, pero además para andar en Madrid de un lado para otro, o sea, para vivir de esa manera como una velocidad así extrema, ¿no? Una onda así. Eso me recuerda, hace tiempo un audio de una conferencia que dieron unas personas que venían del DF, hablaban respecto a lo que se llama los contratos de protección patronal y el outsourcing. Y sí, pues estaba viendo cómo también ya las leyes, cómo empiezan a hacer preferencia hacia las empresas, pues, y cómo el patrón o el empresario puede prescindir de ti fácilmente, y cómo las leyes lo van favoreciendo a él, pues, cada vez más acá, o los contratos que ya no son tan directamente acá, como que un banco ya no contrata a sus cajeras, o sea, las cajeras no trabajan para el banco, sino que trabajan para una empresa que, y eso, cómo se deslindan, pues, de tercerizar. Sí. Eso yo creo que el 60, bueno, con excepción de los burócratas, el 80% de la mano de obra barata está bajo esas circunstancias, y el outsourcing así. Ya también ustedes. Por ejemplo, nosotros, yo tengo, mi trabajo es en una escuela. Bueno, fue en una escuela cuasi pública, ¿no? De las preparatorias federales por cooperación. Y ahorita ya es, digamos, como federal. Antes, o sea, hace meses, mi seguridad social, mi servicio de salud era el Hospital Salvatierra, o sea, era el Seguro Popular. Desde el Seguro Popular. El pedo era que si nos metían al seguro tenían que pagar, ¿no? Teníamos que dar nosotros una cuota, pero además el patrón tenía que dar una cuota. Y eso, pues, no era para ellos como rentable, pues, era como pérdida. Entonces nos metieron como al Seguro Popular. Lo que quería decir es que como que eso lo aprovechan al máximo los gobiernos, ¿no? Y entonces se inventa, por ejemplo, ahorita que hablábamos del Seguro Popular, que puede ser una idea muy chingona, pero en el fondo hay algo muy extraño, porque lo que haces es quitarle la darle la posibilidad al patrón para que acabe con su responsabilidad, ¿no? O sea, decir, no, sí vas a tener seguridad, pero seguridad popular. Pues chinga tu madre, pues entonces eso me quita todo mi derecho a una vejez digna, pues, ¿no? O sea, ya ahorita realmente es peligroso ser joven, porque cuando lleguemos a viejo, pues, Simón, ya ahora sí no vamos a tener absolutamente nada, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no me quiero ni imaginar de viejo, pues, porque la neta, los viejos de ahora, no, pues es que la neta, ¿qué, o sea, qué va a suceder con nosotros, pues? Pero Pero esa es la parte, ¿no? Por eso este tipo de reuniones, por eso nosotros, sí, ajá, sí. Con los que aprendimos los más viejos atrás, que ahora es un sistema. Tecnológica en La Paz. No sé si aquí hay algunos egresados o estudiantes del tecnológico. Ahora va a salir una, van a poner una universidad tecnológica en La Paz. Pero es precisamente de lo que están hablando. ¿Con qué tipo de contratación? ¿Con qué tipo de organización sindical? ¿Con qué tipo de enseñanza? Con esa. Y el tecnológico va a ir. ¿Sí? No van a contratar más maestros. De hecho, en el tecnológico es un subsistema dentro de la educación media superior y superior en el país que se llama homologados, porque ellos se homologan salarialmente con el Politécnico y a su vez con la UNAM. Por eso se llaman así. Pero cuando hay un trabajador de este subsistema que se jubila, no hay una nueva contratación, la cancelan. Y la nueva contratación que existe, si es de tiempo completo, por ejemplo, digamos 40, 48 horas, contratan a 6 personas y les dan 6 horas aquí, 5 horas acá, 6 horas allá, sin prestaciones, sin creación de, no crean antigüedad, no crean nada. Para poder llegar a lo que ese maestro que se jubiló llegó en 20, 25 años, para ese nuevo contratado es imposible, nunca va a llegar, porque le estatizan su ascenso. Y esa es otra forma de ir haciendo lo que el compañero decía sobre el outsourcing. En el tecnológico ya hay una empresa de seguridad. En la Secretaría de Educación Pública ya hay una empresa de limpieza. Y no tarda mucho en que haya una empresa que contrate secretarias. El sistema de sindicalizados está roto. Para ingresar, ingresas en un sistema de compensado, sin ningún derecho, sin ninguna prestación. Esos compensados entran en ese sistema, al Seguro Popular. Y si les va bien, allá a los 7, 8, 10 años, les dan la plaza base, pero no de acuerdo al ascenso que debiera hacer, sino inician desde abajo. Si le dieron como secretaria la plaza de compensado, va a iniciar como con una plaza de intendente. Entonces, ese sistema está terrible, pero eso es en Baja California Sur. Pero si ustedes se van a Yucatán, a Cancún, a Quintana Roo, por allá, la contratación, compañeros, para los trabajadores de educación en muchos de los casos es a lista de raya. Mensual, si funcionas bien, no funcionas, que te vaya bien el que sigue. Ya está funcionando en algunos estados del país y esto es lo que se está pretendiendo hacer, pues. Entonces nos decía el secretario general del Comité Nacional Democrático, bueno, dice, es que ustedes luchan realmente por convicción, porque las necesidades económicas, sociales que hay en Baja California Sur, ni compararse con las necesidades de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca. Los profes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero pelean por hospitales, por escuelas, porque las escuelas sean de techo de concreto, porque no sean de cartón, porque los niños lleven zapatos, porque los niños tengan desayunos. Esa parte aquí está rebasada, pero empieza a haber ya aquí. Hablan de las escuelas de tiempo completo, pero con el mismo sueldo, así como las empresas de Walmart. O sea, un contratado tiene que saber hacer de todo por el mismo sueldo. En el marco jurídico laboral vigente, y que sin duda alguna es lo que pretenden tumbar en la reunión del G20, porque la iniciativa de la reforma viene de hace años atrás y precisamente es lamentada reforma laboral, que la han frenado por las contiendas electorales diversas que se han presentado. Ahorita existen tres propuestas de reforma laboral. donde engloba todo lo que ustedes han dicho, la tercerización o outsourcing, la contratación hasta por horas, ya ni siquiera por meses o días, por horas, por 8 horas. Y precisamente todavía no se llega a esa reforma laboral. Una es de Hernández Juárez, de una fracción minoritaria parlamentaria del PRD, de la UNT, este amigo. Por eso se enojaron los telefonistas de aquella vez que hicimos la manta. Sí, porque nosotros no estamos de acuerdo con la reforma de Hernández Juárez. Pero tampoco estamos de acuerdo con la reforma que presentó el PRI, que está peor que la de Hernández Juárez. Y si nos vamos con la de Lozano, del PAN, están peores todavía. Entonces, de las tres, precisamente, pretenden acabar con esos derechos benefactores sociales que aún tenemos. Desafortunadamente, como se da protección al empresario en este país, lejos de darle protección a la sociedad mexicana, incluso empresarios extranjeros que no pagan electricidad, que no pagan impuestos, etcétera, etcétera, y que nosotros sí los pagamos hasta por comprar un chicle, ¿no? Pretenden acabar con este beneficio jurídico que tenemos laboral, donde está la contratación colectiva, donde está el jornal de trabajo, etcétera, etcétera, y que ni siquiera aparecen los compensados. Increíblemente se está violentando la Constitución y las leyes laborales del país sin antes haber una reforma. Siempre empiezan haciendo las cosas para que después se vuelva costumbre, y cuando el mexicano o nosotros los mexicanos ya lo estemos viendo rutinario, como si nada hubiera mal, entonces se aplica el outsourcing, que en México no existe aún en el marco laboral. Entonces, ese rondar que decían los compañeros del Chedraui, de Soriana, de Walmart, que rondan de departamento en departamento, les hacen contrataciones que no rebasen los 6 meses un día. Si rebasan los 6 meses un día, es un trabajo de planta. Entonces, son 6 un día, según nuestro abogado. Entonces, ahí tendríamos que nosotros adquirir un contrato ya con seguridad laboral y con todas las prestaciones de ley. Por eso es que los traen así. Incluso se dan el lujo de meterles trabas para despedirlos y al poco tiempo volverlos a contratar. De esa manera se rompe el trayecto laboral, precisamente para la permanencia que le dé una seguridad a un futuro en base a la ley. Por eso en el G20 se va a tratar este punto, e incluso en Grecia ya lo están aplicando, lo decía Tito muy claro ahorita. Pues nosotros tenemos que estar preparados para no permitir que en este país se haga esa reforma. Creo que vamos a concluir, la última intervención, porque ahorita tenemos que comentar lo que vamos a hacer para el tiempo. Yo nada más quería hacer énfasis, ¿no?, en el problema ahora con la juventud, de por qué se encuentra tan mermada en nuestra sociedad. Y una de las causas principales es el sistema educativo en el que nos encontramos, ¿no? Hay muchos literatos que, como Eduardo del Río, ¿no?, Ríos, que habla sobre el sistema educativo y comenta, ¿no?, que está hecho de manera que el raciocinio del alumno se merme, ¿no? Y un ejemplo muy básico en uno de sus libros, y también Howard Gardner lo expone en su teoría de las inteligencias múltiples, es que un ejemplo, ¿no?, les decía, muy básico, es a un niño le dices que dibuje algo que no conozca, ¿no? No sé, le dice que dibuje un Ferrari y hace un robot con unos tenis, o dibuja un árbol, o él crea una imagen de algo que no conoce, ¿no? Él tiene esa capacidad de razonamiento y de imaginación. Pero el sistema educativo en de escuelas medio superior está hecho para que pierda esa capacidad de imaginación. Entonces hicieron ese tipos de pruebas como este en alumnos de sexto de primaria, de tercero y secundaria, en donde les planteé situaciones que nunca hayan conocido en su vida y se quedan completamente en blanco, ¿no? De un 80-90% que se les plantean problemas de este tipo en sus primeros años de escolaridad, todos tenían esa capacidad, esa amplia capacidad de imaginación para darle figura a esos problemas, a esas situaciones que se les planteaba, y ese 80% se vuelve en un 20% al final. Entonces está hecho el sistema educativo para que sea habitual el no razonar. Entonces por eso está mermada la sociedad. Me refiero a esto para no demostrar, sino para darnos cuenta que es comprensible que se encuentre la juventud de nuestro país, que sea comprensible porque está así. No es justificable que sea así, pero es comprensible cómo nos han llevado a perder esa capacidad de raciocinio. Aparte de otro. Debemos tener muy presente que la televisión educa y ellos lo ven como una fuente de entretenimiento, pero ahí está recibiendo muchísimo también, y es mermar las capacidades reflexivas del ser humano. Entonces ahí con las novelas, los shows de Laura y bla bla bla, las caricaturas también. De las inteligencias múltiples, ¿no? Que todos tenemos diferentes habilidades y uno es muy bueno para correr, otro es muy bueno para dibujar, otro es muy bueno para hacer matemáticas, pero van acabando con esas habilidades y nos van encaminando exactamente para lo que comentábamos hace rato, para resolver problemas nada más, no para crear, no para imaginar, no para razonar. Entonces acaban con esas habilidades que pudimos haber desarrollado. Por eso nos encontramos mermados, ¿no? La juventud. Bueno, yo creo que hay mucho, después de una conversación como esta o como cualquier otra, en estas condiciones actuales, pues creo que hay muchas cosas que decir, pero el tiempo ya ha comido un poco porque pues tendríamos que hacer un pequeño receso de unos 5 minutos para iniciar pues el programa, el plan de la coalición sudcaliforniana frente al G20. Todo lo que aquí hemos comentado, al margen de todo, que son las localidades, pues resulta que eso es lo que están discutiendo a escala planetaria. Pues exactamente lo que aquí se ha dicho para lo local, en realidad es lo que están discutiendo en lo mundial estos grupos de poder, entre ellos el G20. Por eso es importante lo de la coalición, sobre todo porque viene la reunión de junio. Entonces ahorita la idea es, para finalizar esta conversación, con esto terminamos la transmisión. Pero primero hay que dar un informe de la coalición internacional y coalición mexicana del G20, que una reunión que hubo en México, que son los que junto con nosotros van a organizar aquí la Cumbre de los Pueblos. Segundo, si vamos a incorporar a las actividades que ya están planeadas de aquí a junio, nuevas actividades, o van a quedar como están. Y tercero, pues planear lo que vamos a hacer el sábado 16, el domingo 17, el lunes 18 y el martes 19 aquí en La Paz, y si es posible en Los Cabos, pero aquí en La Paz es el evento de la Cumbre de los Pueblos. Entonces con esto damos por terminada la conversación, 5 minutos de receso. Yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes, tú eres algo como Dumbo en femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola, yo me escondo en el tantán.